Ok, pues vamos a estar leyendo en Mateo 24. ¿Por qué es importante que las lecturas de la palabra de Dios sean contextuales? ¿A qué me refiero con eso? Que leamos la Biblia en su contexto, que no andemos saltándonos de un versículo a otro, que tiene su lugar, sin duda, ¿verdad? Cuando estamos tratando pues de tener una apreciación general de lo que dice la Biblia. Pero es importante también darnos el tiempo para analizar los pasajes en su contexto natural, porque miren, si usted leyera una carta de amor, no sé cuántos de ustedes recibieron cartas de amor, ¿verdad? Yo sí lo recibí. Gloria a Dios, yo también, hermana. Pero dejemos las intimidades para otro día. Si usted recibiera una carta de amor, ¿cómo la leía, hermana Juanita? ¿La leía así, salteado? No, ¿verdad? Letra por letra, ¿verdad? Saboreando, ¿verdad? Cada oración en su contexto, ¿verdad? Saboreando toda la carta. Bueno, pues nosotros tenemos nada más y nada menos que una carta de amor de parte de Dios a nosotros. Su palabra es su carta de amor para usted. Y si usted quiere conocer el pensamiento de Dios, el sentir de Dios sobre cualquier tema, pues es importante que lo analicemos en su contexto. Se lo paso al costo, no le voy a cobrar absolutamente nada por ese consejo. Amén. ¿Cuántas cosas maravillosas nos da gratis el Señor? Amén. Bien, vamos a empezar con el versículo 1, porque ahí es donde empieza el capítulo, ¿verdad? Y vamos a complementarlo después con una lectura en Lucas, porque hay cosas que incluye Lucas, ¿verdad?, en su narrativa de este acontecer en la vida y el ministerio de Jesucristo que no están incluidas en Mateo y viceversa. Entonces se complementan entre sí, no hay contradicción, simplemente un autor consideró más importante incluir unas expresiones y otras expresiones. Es tan sencillo como eso. ¿Okay? Dice la palabra del Señor, cuando Jesús salió del templo, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Vamos a ver exactamente qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento. No quiten el dedo, pongan un papel, algún separador o algo ahí en Mateo 24, porque vamos a ir a Lucas 21 para conocer un poquito más a fondo de qué es lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Les recuerdo que esta grabación va a ser editada, así es que no tengan temor en comentar o contestar alguna pregunta que les haga, porque si no contestan bien, pues lo quitamos de la grabación. Okay. Amén. Muy bien. Lucas capítulo 21. ¿Ya lo tienen? Y vamos a analizar el contexto. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y luego dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces tenemos un poquito más de contexto, un poquito más de profundidad en cuanto a la trama de la historia. ¿verdad? Y encontramos que algunos estaban congratulando, ¿verdad? Por la hermosura del templo, por las piedras preciosas del templo. Y sin duda, hermanos, el templo, cuando estaba en pie en Jerusalén, era una hazaña arquitectónica, una de las maravillas del mundo, una joya del Medio Oriente. Era un espectáculo ver el templo, sobre todo cuando iba bajando el sol y se reflejaba sobre los detalles de oro del templo. Se decía que en Jerusalén había un segundo sol porque aquel templo, ¿verdad?, con sus adornos reflejaba, ¿verdad?, el sol natural. Y era una cosa muy hermosa, ¿verdad? Era una maravilla contemplar este lugar, sobre todo de un sitio privilegiado como pudiera ser el Monte de los Olivos, por ejemplo. Que hoy en la actualidad, si usted va a Jerusalén, usted puede ir al Monte de los Olivos, que está a las afueras de la ciudad, y contemplar panorámicamente, así como aquí tenemos en Ensenada un mirador, ¿verdad? Podemos contemplar todo el panorama de la ciudad. Y pues aquello debió de haber sido algo muy, muy hermoso. Y pues estaban ellos congratulando, ¿verdad?, por la maravilla que tenían delante de sus ojos. Pero Cristo dijo algo muy importante. Dice: no quedará piedra sobre piedra. De esto que ustedes están viendo y que les produce así como un impacto, ¿verdad? Están impresionados por esta maravilla arquitectónica. Así como lo están viendo, así también va a desaparecer un día. Y luego vemos aquí en Mateo 24, regresando ahí, dice en el verso 2, respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sabemos que esto se cumplió al pie de la letra. Nuestro hermano Neftalí nos hablaba ahora en la mañana de cómo los detalles de la Biblia son importantes. ¿Por qué? Porque encontramos inclusive confirmación dentro de la arqueología histórica, ¿verdad?, de la veracidad histórica de la Biblia. Amén. Y encontramos que la profecía de nuestro Señor Jesucristo en relación a que este templo sería destruido se cumplió al pie de la letra. Brevemente les explico, ¿verdad? El emperador Tito, que descendió de Roma para destruir la ciudad de Jerusalén, encendió a toda la ciudad en el año 70 después de Cristo, y este incendio, ¿verdad?, este calor tan intenso, derritió los detalles, los adornos de oro del templo, y el oro se volvió líquido y se escurrió entre las comisuras de las piedras del edificio. Y cuando terminó aquel fuego, ¿verdad?, los soldados, afanados por hacerse del botín, ¿verdad?, para llegar a donde estaba el oro derretido entre las piedras, quitaron, literalmente desmontaron el templo para llegar a donde estaba el oro. Y de esta manera se cumplió al pie de la letra la profecía de nuestro Señor Jesucristo en relación a que no quedaría piedra sobre piedra. Ahora, si Jesucristo profetizó atinadamente, ¿verdad?, sobre los eventos que habrían de ocurrir pocos años después de su muerte, sabemos que aquellas cosas que Él nos dice con referencia a su segunda venida también se habrán de cumplir literalmente. Amén. Yo no sé cuántas veces usted se ha detenido para meditar en esto. Y cuando hablo de meditar, me refiero a concientizarse de la realidad que esto representa. La Biblia dice claramente que Jesucristo va a venir. Lo leemos en Hechos capítulo 1, no quiten el dedo de Mateo 24, por favor, vamos a estar regresando ahí. Pero en Hechos capítulo 1, el Señor Jesucristo, después de haberse presentado vivo ante sus discípulos, y dice el apóstol Pablo posteriormente en 1 Corintios 15, dice que llegó a aparecerse inclusive a 500 hermanos a la vez. Dice aquí la palabra de Dios, que se presentó con ellos, ¿verdad?, en el Monte de los Olivos, y este fue el diálogo que transcurrió entre ellos. Dice en el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es muy interesante esta pregunta y después vamos a volver a ella en otra ocasión. Posiblemente nos tome más de varios domingos para poder cubrir exhaustivamente todo el tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero nótese, ellos tenían una expectativa. ¿Cuál era su expectativa? La expectativa de los apóstoles, la expectativa de los discípulos, era de que Jesucristo habría de restaurar el reino a Israel. Es decir, que el Señor Jesucristo, siendo el Mesías, prometido por Dios a su pueblo, eventualmente restauraría el dominio de Israel, ¿verdad? La gloria de Israel, como en los días de David. ¿Por qué tenían esa expectativa? La tenían porque esa es la promesa que Dios le hizo a David, que el Mesías príncipe habría de establecer su reino sentándose en el trono de David, y desde el trono de David en Jerusalén habría él de reinar sobre todo el mundo. Esto está claramente revelado en el Antiguo Testamento. Por eso ellos abrazaron esa expectativa mesiánica en la figura del Señor Jesucristo. Y decía, bueno, ya moriste, ya resucitaste, lógico, ¿qué sigue? La restauración del reino a Israel. Ellos esperaban, ¿verdad?, que Jesucristo en ese instante empezara a establecer su reino o dominio sobre el mundo. ¿Existe una promesa de un reino mesiánico en el Antiguo Testamento? Absolutamente. Hasta el día de hoy el pueblo judío sigue anhelando, ¿verdad?, sigue esperando, ¿verdad?, el establecimiento del reino del Mesías sobre el mundo. Ahora, la respuesta es igualmente interesante. Dice el Señor Jesucristo, no os toca a vosotros saber, nótese, los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando acaso de su segunda venida? No, está respondiendo a la pregunta que hicieran sus discípulos en un versículo anterior. Está hablando sobre el restablecimiento del reino a Israel. Amén. Dice, no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones del cumplimiento de esta profecía, la profecía sobre el reino mesiánico. Sigan con mucho detenimiento la lectura de la palabra, hermanos. Pero dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto se compagina con Mateo 24:14, capítulo que estamos analizando, ¿verdad? Cuando dice Jesucristo estas palabras, y este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Alabado sea su nombre. Lo que Jesucristo está introduciendo aquí es una gran pausa entre el cumplimiento de su primera venida y el cumplimiento de su segunda venida. ¿Y qué es esa gran pausa? ¿Cómo pudiéramos llamarlo? Sí, intervalo, gracias. Hay un gran intervalo aquí entre el cumplimiento de su primera venida y su segunda venida, y ese intervalo involucra lo que es el cumplimiento de la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? ¿Alguien puede decirme? El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en Mateo 28 lo plantea de esta manera: id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Así cierra, ¿verdad?, esa gran comisión. Entonces, ese intervalo, ¿verdad?, entre la primera y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo sería ocupado por la tarea de predicar el Evangelio a todas las naciones. ¿Quién alaba el nombre del Señor? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí? Les hablaba el domingo pasado, o antepasado más bien dicho, sobre el propósito, la misión que nosotros tenemos como iglesia. Y el propósito o misión que nosotros tenemos como iglesia es exactamente este, el de predicar el evangelio a todo el mundo. ¿A quién le pertenece esa comisión? ¿Al pastor? ¿Al evangelista? No, le pertenece y le corresponde a todos y a cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros hemos sido comisionados por Jesucristo, hemos sido llamados por Jesucristo, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, hemos sido redimidos, hemos sido lavados de nuestros pecados, hemos sido puestos sobre roca firme. Dios nos ha regenerado por medio de la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Hemos sido santificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para estar sentados una vez por domingo recibiendo enseñanza o palabra de Dios. No, hemos sido transformados al reino de luz, del reino de las tinieblas al reino de luz, para que nosotros a su vez hagamos lo mismo con otros. Es decir, que lo que nosotros hemos recibido de gracia, también lo demos de gracia. Dicen algunos, bueno, pues es que no se lo merecen. Pues tampoco nosotros. Yo no sé si alguno de ustedes está consciente de eso, hermano. Aparte de mí, por supuesto. Yo no sé si alguno de ustedes está consciente que ninguno, absolutamente ni uno solo de los que estamos aquí sentados esta mañana, somos merecedores o acreedores por méritos propios de la misericordia y la gracia de Dios. Todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios mediante el amor de Dios y el sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso dice ahí en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. La iniciativa es de Dios. Si por nosotros fuera, nosotros continuaríamos perdidos en nuestra ignorancia, perdidos en nuestro pecado, perdidos en las consecuencias que todo ello acarrea para nuestras vidas. Amén. Estaríamos, hermanos, literalmente muertos en vida. A no ser por la gracia y la misericordia de Dios. Así que lo que nosotros hemos recibido de gracia, tenemos que darlo también de gracia. A veces cuesta un poco de trabajo, o bastante trabajo. A veces implica sacrificios. A veces implica el rechazo de la gente. Porque ciertamente, y ahora con más razón, ¿verdad?, con este caso y asunto que acaba de transcurrir, ¿verdad?, con el falso profeta Harold Campi, ¿verdad?, que aseguró categóricamente con absoluta certidumbre de que el día de ayer se iba a acabar el mundo, o iba a ser el rapto, como le quieran ustedes poner, ¿verdad? El caso que lo que profetizó, lo que pronosticó, no se cumplió. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios claramente que nadie sabe, nótese, escuche con detenimiento, el día ni la hora de la venida del Hijo del Hombre, solamente el Padre lo sabe. Ahora, con todo y esto quiero decirles que si estamos aquí todavía, a pesar de los pronósticos y a pesar de las falsas profecías que se han hecho en el pasado, la única razón por la que usted y yo estamos aquí sentados todavía alabando al Señor y recibiendo su palabra en nuestros corazones es porque Dios quiere que nosotros cumplamos con su gran comisión, porque hay almas que salvar. Porque hay almas que están igual de perdidas que lo estuvimos nosotros en algún momento y que necesitan del mensaje de la misericordia y la gracia de Dios. Esa es la única razón por la cual el Señor no ha descendido todavía, porque Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno perezca, no quiere mandar a ni uno al infierno. Él quiere que todos sean salvos. Por eso dice Pablo a Timoteo, dice claramente, dice, quiero que levantéis manos santas, ¿verdad? Que oren por todos los hombres de la tierra, por reyes, por principados, por gente de poder, al igual que el hombre común y corriente, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos le conozcan como su Señor y Salvador personal. Ahora, ¿qué más leemos aquí en el libro de los Hechos? Dice, y habiendo dicho estas cosas, verso 9, viéndolo ellos, fue que alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Este evento, hermanos, de la ascensión de Jesucristo al cielo, fue un evento totalmente inesperado por los discípulos. Quiero que usted comprenda esto. Ellos esperaban el establecimiento del reino mesiánico. Esa era la expectativa que ellos tenían en mente en ese instante. Algunos se burlan y se mofan de los discípulos. Dicen, qué tipos tan más ignorantes. Todavía después de los 3 años y medio que anduvo Jesucristo con ellos y que les enseñó tantas cosas y que esto y que el otro, todavía estaban ellos en ignorancia. No, hermanos, no estaban en ignorancia. Simple y sencillamente no habían comprendido, no habían entendido los tiempos del Señor. ¿Suena común? Harold Camping, estuve leyendo algo acerca de él anoche, 50 años estudiando su Biblia, decía él, y en base a una numerología, a una especie de fórmula matemática que él ideó para, porque a fin de cuentas era ingeniero o es ingeniero, dice que él llegó a una precisión absoluta en cuanto a su pronóstico del último día, es decir, el día del rapto y de los juicios que habrían de comenzar a partir de ayer. Por 50 años, hermanos, este hombre invirtió su vida en el estudio de la palabra, pero un estudio, déjenme decirles, equivocado, desorientado. Debemos de orar por él, hermanos. Porque el hombre, por más conocimiento que tenga, no quiere decir que esté en la verdad. Dice un dicho por ahí muy común: no sabe más el que sabe mucho, sino el que sabe mejor. Y yo creo, hermanos, que nosotros como cristianos hemos sido privilegiados, porque tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos guía a toda verdad. Y su palabra es verdad, y toda ella es verdad. Y si tenemos un conocimiento bien redondeado, bien completo, ¿verdad?, de la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta fácilmente que cualquiera que viene a nosotros y nos dice, el mundo se va a acabar en tal día, sabemos que no es cierto. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Tan solo con ese versículo ya acabamos con toda especulación. Amén. 50 años de estudio parece que no le aprovecharon mucho, pero hay que orar por él y sobre todo por sus seguidores, porque algunos de ellos, hermanos, donaron, escuche, todos los ahorros de una vida, y ahorita están en la quiebra total. Hay algunas iglesias ahí en California que están pues abriendo sus puertas para ministrar a esta gente, gracias a Dios, para que no caigan en la desesperación y la desesperanza. Es muy peligroso, hermanos, cuando el hombre pretende especular sobre lo que la palabra de Dios claramente enseña, caemos en este tipo de desastres. Por eso la Biblia es muy clara, hermanos. Dice que fue alzado y una nube le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Ahora, la Biblia no nos dice explícitamente que eran ángeles, aunque algunos estudiosos piensan que efectivamente se trata de ángeles, por lo de las vestiduras blancas. No lo sabemos con absoluta precisión. Aquí, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así, nótese la la palabra aquí. Así, así como ustedes lo vieron subir, de la misma manera, en otras palabras. De la misma forma, la misma mecánica con la que Él subió al cielo, así también vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué tremendo está esto, hermanos? ¡Qué tremendo! Y yo creo que voy a ocupar el resto de mi mensaje nomás en este punto. De algo podemos estar absolutamente seguros, que la venida de nuestro Señor Jesucristo será exactamente igual como su ida al cielo. Aquí lo dice, ¿sí o no? No importa si usted es preterista, premilenialista, postmilenialista, amilenialista, pretribulacionista, posttribulacionista, no importa de qué persuasión escatológica sea usted, de algo podemos estar absolutamente seguros y de acuerdo todos y cada uno de nosotros, que así como Cristo subió al cielo, así va a descender. Y no solamente porque lo dice aquí, o lo dicen aquí estos varones vestidos de blanco, sino porque también está revelado, y no quiten el dedo tampoco de Hechos, porque les van a faltar dedos después, ¿verdad? Vayamos a Zacarías, hermanos. Está claramente revelado en Zacarías. Zacarías capítulo 14. Note usted con cuidado lo que dice aquí el profeta del Antiguo Testamento. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Note usted una cosa muy importante en esta profecía. Dice el Señor que Él va a reunir a todas las naciones para pelear contra Jerusalén. Sabemos que Jerusalén ha sido pisoteada, ha sido invadida, ha sido conquistada por diferentes imperios durante toda la historia. Sabemos que ha sido hollada por los asirios, ha sido hollada por los griegos, por los romanos, por los musulmanes, pero nunca, nunca, en toda su historia, Jerusalén ha sido rodeada por muchas naciones. Nunca. Naciones en plural, al mismo tiempo. Sabemos que este pasaje entonces se refiere a un tiempo, a un futuro. Amén. Por lo que está diciendo aquí. Sabemos y anticipamos, hermanos, por otros pasajes en el Nuevo Testamento, particularmente en Apocalipsis. Sabemos que Jerusalén en un momento, aún en el futuro, va a ser rodeada por muchas naciones. En cumplimiento literal de la palabra de Dios. Y luego dice aquí, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová, escuche, por eso sabemos que es en el tiempo final, porque Jehová sale a pelear, dice, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies, escuche, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el ¿qué? El monte de los olivos. ¿En dónde estaba Jesucristo despidiéndose de sus discípulos cuando subió al Padre? En el monte de los olivos, amén. Y aquí lo llama Jehová, el Señor Jesucristo y Jehová uno son, hermanos. Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios. Gloria a su nombre. Y dice claramente, dice, y el monte de los olivos, perdón, me brinqué una frase, dice, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, cosa que nunca ha ocurrido hasta el día de hoy. El monte de los olivos se va a partir por la mitad, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, cosa que no existe aún. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y oiréis al valle de los montes porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huiréis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, mi Dios, y con él, ¿qué? Todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Bueno, San Juan Pablo II, Santonina de Atoche, Jesús Malverde. ¿A quién se refiere, hermanos? A todos aquellos que murieron creyendo en Jesucristo, que esperaron en sus promesas, incluyendo, sí, Abraham, Isaac, Jacob, José, David, Salomón, etcétera. Todos ellos están incluidos en esta congregación de los santos. Al igual que nuestro hermano Epifanio, al igual que nuestra hermana Lorín, al igual que mi padre, al igual que muchos de los seres queridos de ustedes que ya están con el Señor, aleluya, van a descender en ese día, hermanos, junto con el Señor Jesucristo. Dice aquí la palabra de Dios, y habrán de asentarse en Jerusalén, de donde habrá de dominar y gobernar nuestro Señor Jesucristo con poder, con gloria y con majestad. Yo no sé si algo de esto le está bendiciendo o si realmente está llegando a formar parte de su conciencia, ¿verdad? Pero esto, hermanos, literalmente va a ocurrir. Si lo capta, si lo percibe, si lo entiende, esto va a ocurrir en la realidad. No es algo que pertenece a una mente calenturienta, o una mente fantasiosa, o una mente enloquecida. Esto es revelación del Señor. Va a suceder tal y cual está profetizado. Uy, pero falta mucho. Todavía tengo chance de, ¿verdad? Piensan que el tiempo les pertenece, ¿verdad? Pero quiero decirles algo. Estamos mucho más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos. ¿Y qué tan cerca estamos? Eso lo vamos a examinar en domingos entrantes. Así es que no falte, porque esto apenas comienza. Hay señales, ¿verdad? Hay señales definitivos que podemos nosotros subrayar. Bueno, vamos a terminar esta porción de nuestro mensaje, porque el tiempo se nos está yendo de las manos. Y veamos ahí en Zacarías 14, aún estamos ahí. Dice: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Coincide totalmente con las señales en el cielo que nos da el Señor Jesucristo en Mateo 24 y en Lucas 21, ¿verdad? Dice: será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y sabemos de dónde proviene esa luz, amén. Nuestro Señor y Dios será la luz que ilumine este mundo. De Él mismo físicamente, de Él mismo emanará la luz que habrá de alumbrar a este mundo. No habrá necesidad ya de sol ni de luna, porque Dios mismo hará campamento, dice, entre nosotros. Aleluya. Y como Dios se merece toda la honra y la gloria, amén, pues ningún astro le va a robar la gloria que le pertenece solamente a Él. Dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre... Nótese, otra vez se refiere a Jesucristo como Jehová. Dice: Jehová será rey sobre toda la tierra. Hello. Rin, rin. ¿Hay alguien en casa? Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Es decir, en la persona de Jesucristo, sentado en el trono de David, en la ciudad de Jerusalén, reinando sobre toda la tierra, en él estará el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres en uno. Aleluya. Estarán reinando sobre toda la tierra. Y toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón. Y si alguien conoce de la topografía de Israel, sabe perfectamente bien que Israel está dominada por montes. De hecho, Jerusalén está en un monte alto, ¿verdad? Para llegar de cualquier parte de Israel, para llegar a Jerusalén, uno va de subida, porque está en alto. Dice que en aquel día todo será plano, será llano, cosa que no ha ocurrido aún, por eso sabemos que esto es futuro, amén. Y esta será enaltecida, Jerusalén dice, y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Y se consumarán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Algunos dicen que esto es un fenómeno que ocurre con una explosión nuclear. Y entonces deducen que esto debe de ser un evento nuclear. Pero aquí no relaciona esto con un evento nuclear, sino con el poder de Dios. No hay poder más fuerte, hermano, ni siquiera una bomba atómica, ni siquiera un desastre nuclear, ni siquiera una conflagración nuclear mundial se puede comparar o cotejar con el infinito poder de Jehová. Déjeme hacer una pregunta. Es en ese día, hermano, en ese día, ¿entre cuáles se quiere encontrar usted? Dígame sinceramente, ¿entre los santos que reinan con Jesucristo o entre aquellos de quienes describe el profeta diciendo que sus carnes serán disueltos instantáneamente y las cuencas se derretirán, se le van a derretir los ojos? ¿Cuántos vieron el arca perdida? Yo estoy casi seguro, hermanos, que esa escena en donde el científico francés, ¿verdad?, abre, ¿sí?, el arca del pacto para ver qué es lo que había dentro. ¿Se acuerdan de esa escena? En donde la manifestación del poder de Dios, supuestamente, ¿verdad?, en película, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo? Derritió completamente sus carnes y los ojos se le salieron de sus cuencas. ¿Se acuerdan? Yo estoy casi seguro, hermanos, que esa escena lo sacaron de Zacarías 14. Los cazadores, sí, los cazadores del arca perdida con George Harrison, ¿cómo? ¿Qué pasó? Harrison Ford, gracias. Amén. No, no fumaba de esa, ¿verdad? Lo bueno es que se puede editar, pero a lo mejor no lo edito, a lo mejor lo dejamos así. ¿Entre cuáles de los dos grupos quiere estar usted, hermano? Y el punto es de que tú puedes decidir ahora. Ahora es el día, dice el Padre. Hoy es el día de tu salvación. Miren, sinceramente algunos pensan, ya vas a empezar. Ya me vas a querer torcer el brazo para que yo tome una decisión. No, en absoluto. No es mi anhelo, es más, ¿para qué me afano, verdad? No es mía la decisión, es tuya. Yo solamente te estoy entregando el mensaje. Ese es mi deber, presentarte el mensaje, la carta, la misiva, telegrama. Pero de ti o a ti corresponde la decisión. No te voy a negar que me causaría mucho gozo saber que hayas tomado esa decisión. No te negaría que Dios hace fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Y no te negaría que nos causaría una gran alegría. Pero no es mi intención manipularte, no es mi intención tampoco forzarte. Es algo que solamente Dios puede hacer real en tu corazón. Así es que oremos. Padre bendito, en esta hora, Señor, gracias por tu palabra tan preciosa, tan linda, tan llena de sabiduría, de revelación. Gracias, Señor, porque no necesitamos depender de ningún vidente, de algún falso profeta que nos pronostique o que nos diga o nos revele el día del fin. Tú ya nos lo revelaste en tu palabra con absoluta precisión y claridad. Y lo más importante, Señor, es que todos aquellos que estamos aquí, que hemos leído tu palabra, lo vimos por nosotros mismos. Cada uno que leyó tu palabra pudo apercatarse de que es verdad y que está ahí. Ciertamente no conocemos el día ni la hora de tu venida. Por eso debemos estar siempre preparados. Y lo que es más, nadie sabe ni el día ni la hora en que habrá de pasar de esta vida a la eternidad. Y que para muchos de nosotros el día del fin vendrá antes de tu regreso. Por eso es importante, es indispensable estar preparados ahora mismo para ir al encuentro de nuestro Padre y Creador. Ayúdanos pues, Señor, en esta hora a hacer conciencia, a estar de acuerdo contigo, a dejar esa vida de rebeldía en contra de tu voluntad, a dejar de andar especulando con cosas que no trascienden o argumentando en contra de una decisión pensando que nuestra vida durará para siempre. Ayúdanos, Señor, en esta hora a hacer las paces contigo, a tener un encuentro personal contigo, a rendir nuestro corazón a ti en humildad, en obediencia, reconociendo a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Gracias por sus vidas, por sus testimonios, por las maneras que tú obras en sus vidas. Gracias por el privilegio de ser su guía espiritual, por ser el mensajero para ellos. Pero aún con todo y eso, Señor, yo no podría hacer lo que yo hago a no ser por la obra de tu Espíritu Santo. Y que sea tu Espíritu Santo nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro consolador. Si hay alguien aquí esta mañana, Señor, que necesita hacer esta decisión ya, retira, Señor, todo obstáculo, todo impedimento. En el nombre de Jesús. Único nombre mediante el cual podemos ser salvos. Amén. Estemos de pie. Si usted necesita hacer esa decisión, en lo que nuestro hermano Neftalí nos preside en la comunión, usted pase aquí al frente y habremos de tomar su confesión de fe. Dios les bendiga.